Este disco limpiador es un producto desarrollado y patentado por Pantra con el número 9.100.204 de modelo industrial. Gracias por utilizar nuestro disco especialmente diseñado para limpiar la lente del láser de su reproductor Compact Disc. El pequeño cepillo limpiador de este disco pasará varias veces sobre la óptica del láser y eliminará las partículas de polvo y cualquier resto de contaminación. A partir de ahora, siga nuestras instrucciones. Seguidamente oirá un tono. Durante la reproducción de este, seleccione el track número 3. Al seleccionar este track, el disco Pantra limpiará automáticamente la lente de su reproductor. Disminuya ahora el volumen de su equipo hasta una posición media-baja y espere a oír la señal.